las manos arriba, guay quirumbera, las manos arriba. Yo lo quiero ver bailar, que la mueva sin parar, todas las manos arriba, para acá y para allá. Yo lo quiero ver bailar, que la mueva sin parar, todas las manos arriba, para acá y para allá. Todas las manos arriba, para acá y para allá. Se menea, se menea, mira la negra, mira cómo se menea. Y se menea, y se menea, mira la negra, mira cómo se menea. Mira la negra, mira cómo se menea. Que quiera joder, que se ponga a bailar, moviendo las manos de acá para allá. Primero los pibes, segundo las pibas, igual quiero ver las manos arriba, igual quiero ver las manos arriba. Yo lo quiero ver bailar, que la mueva sin parar, todas las manos arriba, para acá y para allá. Yo lo quiero ver bailar, que la mueva sin parar, todas las manos arriba, para acá y para allá. Todas las manos arriba, para acá y para allá. Se menea, se menea, mira la negra, mira cómo se menea. Y se menea, mira la negra, mira cómo se menea.